abrazo, amigo Tovalle. ¡Rico sabor! Y con mucho cariño para nuestro sello Gas, con todo el corazón, este es tu grupo, ¡Alegría! Solo te pido.